fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy is rich and your ma is good looking. So hey, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. You're gonna hide your way home, take to the sky. Nothing will harm you. With Dad and Mammy, they'll be standing by. Sometime I feel like a mother. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Just alone, away from my home, Lord. Just alone, away from home. Little baby, don't you cry. One of these mornings you gonna rise up singing. You gonna hide your way home to the sky. But till that morning, nothing can harm you. With Dad and Mommy there is standing by. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy is rich and your ma is good looking. So hey, little baby, don't you cry. One of these mornings you gonna rise up singing. You gonna hide your way home, take to the sky. Nothing will harm you. With Dad and Mammy they'll be standing by. Sometime I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes. Qué bonita y relajante la voz de Mahalia Jackson. Pero en este momento llega Charlie Mingus, quien en su juventud estudió el trombón, pero dada la incompetencia de su profesor, desvió su atención hacia el cello. Un amigo suyo, conocedor de las ideas antirracistas de Mingus, le advirtió que estaba ensayando con un instrumento más propio de blancos que de negros, lo que hizo que se dedicara al estudio del contrabajo. Oigamos Take a Train.

Buena la fusión de ritmo que maneja la agrupación Jagged Jazz. Ahora llega Eric Dolphy, quien es un solista exuberante y un músico que se adapta a la utilización de sonidos no convencionales en sus interpretaciones. Escuchemos Springtime.